Necesitamos estampillas. A coach of artwork. For you, in fact, coming up next up. Uno, dos, tres, prueba de sonido. Esta es la prueba de sonido hecha con un micrófono que cuesta 12 pesos comprada en el día de ayer en la ciudad de Banfield, con el fin de hacer una radio podcast que aún no tiene bien definido cuál es su perfil, pero sabe muy bien que la idea es comunicar. Ahora, en este mismo momento, estoy siendo testigo de cómo mi voz está siendo registrada por un programa que apenas ocupa 3 megas, se llama Audacity. Y bueno, me resulta interesante saber que en un instante mi voz va a ser registrada en un soporte que desconozco y va a ser almacenada en otro lugar que también desconozco. Pero más me llama la atención saber que mi voz va a dejar de ser mía y va a ser manejada a voluntad por personas que no sé quiénes podrían llegar a ser, en un lugar que tampoco sé y en un tiempo que tampoco sé. Va a dejar de ser mi voz. Sencillamente, esto ya no es más mi voz. Lo que también me es curioso es que en este mismo presente yo estoy hablando y después de tocar 3 botones va a ser un pasado. Pero en un futuro incierto, esta voz tal vez va a volver a sonar y va a volver a ser un presente nuevamente, un presente del cual estoy hablando pero desconozco, pero sé que va a ser un futuro. Invito a cualquiera de mis amigos a formar parte de esto, que no sé qué es, pero no quiero que siga siendo un monólogo. Me despido en esta rareza, nos volveremos a ver en una próxima entrega. Hasta luego. Hey, Big John, going to reach Frisco. Hey, Big John, but we'll all be dead. Hey, Big John, going to reach Frisco. We're going to reach Frisco, but we'll all be dead.